noche llega a su casa, polvo de estrellas. Y todas las noches está con ustedes Carlos Pumares. My stardust melody, the memory of love's refrain. Por favor, no me llamen, no me llamen, no me llamen. No tengan miedo, que va a haber, no va a haber ningún programa especial. Pero por favor, no llamen por teléfono, todavía. Ahora ya lo puedo decir. Muy buenas noches y bienvenidos todos a Polvo de Estrellas de Antena 3. No va a haber ningún programa especial, sino que antes de que llamen, les voy a explicar unas especies, voy a decirles unas cosas sobre las llamadas. Por eso, pero tranquilos, que llegará un momento en que diga el número de teléfono y a partir de ese momento ustedes podrán llamar, pero no antes de que dé el número de teléfono. El vídeo. Bueno, pues verán, les voy a explicar algo que sé que es muy difícil explicar y les ruego que me disculpen y voy a tratar de explicarlo, pero ha habido una demostración. He dicho que no llamaran. Entonces inmediatamente han empezado a llamar. Algunos me han puesto y he hecho una gracia y un bufido. Sepan los que, a pesar de decir que no llamaran, han llamado, han dado su teléfono y que jamás entrarán en este programa. Jamás guardaremos esos teléfonos. Por una razón muy sencilla, porque son la clara demostración de las personas que no escuchan, que oyen y que llaman para oírse y avisar a la familia para que les oigan. A mí ayer me ocurre un incidente en la calle. Lo comento en la tertulia. Y llama un individuo a la tertulia a desmentirme cuando él llegó a la segunda parte. No vio la primera ni la oyó. Por lo tanto, ¿qué quiere desmentir? Son los que cogen las historias por los pelos. Si hay una llamada de esas de sí, bien, mal, yo comprendo que eso aburre a las vacas. Y yo me pongo muy nervioso, en un cierto sentido, por los oyentes que no llaman. El primer oyente de anoche se dio cuenta y llamó pidiendo disculpas. Y yo le agradezco ese detalle. Pero lo tenía que haber pensado antes. De acuerdo, no tienen por qué oír el programa todos los días. Sería absurdo. Pero no tienen por qué repetir las películas y solo querer bien, mal, tal. Yo no quiero poner unas normas para el programa. Porque poner unas normas es absurdo, porque lo limitaría. Yo les pido sensatez, nada más. Y que no sean egoístas y no piensen en ellos. Piensen en los demás. De entrada, lo de bien, mal, me gustó o no me gustó, tres películas nada más. A la cuarta, la fuera. Luego, a ciertos meapilas, con perdón, entiendan que tras 10 años de decir sí, buenas noches, dígame, tengo una cierta profesionalidad para adivinar por dónde va, en un porcentaje muy elevado, el oyente. De tal forma que no las píen si le corto, porque lo hago por ustedes. A ver si entendemos que es un programa de participación para hablar de cine. Que a mí estoy para que me pregunten y contestarles. Pero aunque no se oiga el programa todos los días, preguntar por Terminator. En 4 años, algún día habrán oído hablar de Terminator. Entiendo la duda de alguien que está muy preocupado porque quiere saber algo de una película. Ahora, mi opinión a base de bien, mal, buena, mala, no entiendo que nadie tenga esa preocupación. Entonces, no quiero poner unas normas. Es absurdo. Les pido, pues lo mismo que esa persona pide disculpas por cómo atorró a todo el mundo, que eso lo piensen antes. Porque si no, tendríamos que tomar unas decisiones, porque yo sé que muchos de ustedes lo que quieren es las preguntas. Yo disfruto con ellas, pero también me gusta hacer los programas teóricos, que digo yo. ¿Lo vamos a convertir todo en programas teóricos? Si toda la teoría se puede dar por medio de una conversación. Pero hay una serie de cosas que, de verdad, a mí me pagan igual y a mí no me molesta. Me molesta desde el momento que estoy pensando en personas que están oyendo y dirían, esto otra vez, esto otra vez, esto otra vez. Parece mentira que los que más atorroforman sean viernes y sean los estudiantes, que sé que son la inmensa mayoría de mis oyentes, los que llaman ¿Qué pasa? ¿Que tienen un problema con el catedrático y la pagan conmigo? Páguenla con el catedrático. Que no tengo yo la culpa. Bueno, como hay un montón que no han escuchado, imagino que unos veintitantos que no van a entrar jamás en este programa, ahora sí decimos el teléfono. Y ya pueden llamar cuando termine de decirlo. Paco, que ya puedes apuntar de verdad cuando termine. Nuestro teléfono es el 587010, prefijo de Madrid, 91. El vídeo. Bueno, y como es tradicional, comenzamos con música. Bueno, pues vamos con la primera llamada de la noche a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches, Carlos. Muy buenas. Mira, llamo desde Valencia. Me parece muy bien. La paella, la gente, lástima que tenga esa porquería de festival. ¿Sí? Sí. Hombre, coincide con el de Valladolid y el de Sitges, ¿no? Bueno, eso te demuestra quién es el torpe que paga al torpe que hace un festival más joven que esos dos, que lo empieza antes de terminar Sitges y lo termina después de empezar o Valladolid. Que no se enfade nadie, pero ¿tengo razón o no? Te pregunto. Sí, me imagino que sí. Porque lo primero hay que mirar las fechas. Lo único que sabe Valencia es que tiene buen cine también. Valencia es una de las plazas tenidas por importantes en la industria cinematográfica, en la exhibición, es decir, lo cual demuestra que hay un público que le gusta el cine y que va al cine. Por eso digo, qué lástima que quien paga no pague a otros para que hagan el festival que Valencia merece. ¿Qué? A ver si sigue de alcaldesa doña Rita. Hombre, claro, estaba la socialista y ahora ha pasado la popular. Bueno, pues doña Rita, a ver si aprende usted. Vale, vamos a lo tuyo. Sí, bueno, quería hacerte una pregunta de cine. A ver. Para variar. Aunque ayer tuviste mala noche. Por eso, el primero suele ser decisivo. A ver cómo empiezas. Mira, quiero preguntarte por una película de hace bastantes años que la vi. A ver. Bueno, no tanto, porque tampoco soy tan viejo. Es una película francesa que titula 15 años. ¿Sabes algo de ella? No. 15 años, una película francesa. ¿Quién trabajaba? Pues no lo sé. Si quieres te cuento un poquito el argumento. Son unos adolescentes, bueno, el título de 15 años, y que, vamos, se enamora y tiene unos problemas en casa. Es una película que me gustó mucho cuando la vi, y que... No, pues mira, lo siento, yo con ese título no me es conocida, y siendo francesa tampoco me la identifico con un Romer o con alguien así. No, lo siento. No... Que Francia tuvo en tiempo un cine muy importante, pero dejó de estrenarse, se concentró en Luis de Funes por un lado y toda la serie El Gendarme, y bueno, sí, Chabrol, Romer, etcétera. Pero es que hubo un tiempo en que el cine francés se estrenaba en España, bueno, pero era la época de los René Clair, Marcel Carné, etcétera. Yo estaba hablando de la prehistoria. Y otra cosa, de las películas de Vietnam, ¿cuál es la que más te impresiona? ¿De cuáles? De Vietnam, sobre Vietnam, sobre la guerra de Vietnam americana. Mira, yo sobre Vietnam, que han hecho muchas y que todo empieza y que tiene unas etapas que te las puedo contar. Hay un determinado momento en que John Wayne hace boinas verdes, sí, a favor del intervencionismo. De pronto empieza a surgir el movimiento de haz el amor, no la guerra, etcétera, y una de las primeras películas que nos habla de posibilidades de Vietnam es El regreso, de Al Hasby. Donde contaban, pues eso, Jane Fonda y que llega uno del Vietnam. Luego hay, digamos que una obra maestra que es Apocalipsis Now. Entre Apocalipsis Now y Platoon, que podría ser la otra, hay toda una serie de películas en las que se ha cambiado el punto de vista, porque también en Estados Unidos, al que no quiere ir a la guerra de Vietnam, se tiene los que quemaban las tarjetas de alistamiento y se iban a Suecia, les llevaban traidores. Pero surge un movimiento con una película que nunca me acuerdo el título, de Gene Hackman, de, bueno, estos chicos hicieron un sentimiento en Estados Unidos. Estos chicos hicieron una guerra. Les mandaron. Ellos no tenían la culpa. Y no dejan de ser patriotas y no dejan de ser americanos. ¿Hay prisioneros del Vietcong o no? Vietnam lo niega. Estados Unidos lo niega. Entonces un padre va a buscar a su hijo porque sabe que está. Ahí se inicia la divergencia. Es decir, estos señores lucharon en una guerra. No son unos desgraciados, no son unos parias, sino que fueron porque les enviaron. Y al mismo tiempo surge el subproducto de ese género, llamando gran producto a los Rambo, subproducto a Chuck Norris. desaparecidos en combates, etcétera. Para llegar Platón, para cerrar el ciclo, aunque siga existiendo, que Platón nos da otra visión, lo que ocurre en toda guerra. ¿Y la chaqueta metálica? No, pero verás, déjame terminar con Platón. Sí. Platón es la importante porque es la primera que nos dice lo que siempre pasa en todas las guerras. ¿Quién va a la guerra? No el actual vicepresidente de Estados Unidos. Claro. ¿Quién va a la guerra? El negro. Por ejemplo. El pobre hombre, el de bajos ingresos, el hispano. Bueno, pero... Que el vicepresidente no va. En Platón va un señorito. ¿Eh? Que en Platón va un estudiante. Para un estudiante. Uno. Es lo que era. Uno. ¿Pero cuántos son los otros? Claro. Ahí es lo que nos da la visión. Hombre, claro que fue algún estudiante, naturalmente. Claro que fueron, pero la mayoría eran los otros y el vicepresidente no fue. Y tú te adelantas y me preguntas por la chaqueta. La chaqueta es nada, es decir, yo para mí te cito los movimientos importantes incluyendo su producto. La chaqueta metálica es algo que está ahí, que bueno, sí, habla de Vietnam, pero que lo que cuenta puede ser en la guerra de Corea o en cualquier otro lado, da igual. O la de Camboya. Sí, que la escena no es muy significativa. Que no es la significativa. A mí las significativas son incluso las de Chuck Norris. ¿Sí? Como un... No, son significativas como un producto de cine comercial que la gente ha ido a ver. Ya. Bueno, voy a hacer otra pregunta sobre... ¿El Rey Pasmado te gusta? ¿El Rey Pasmado? Sí, me parece una película muy maja. ¿Has leído la trilogía? No, eso no tiene nada que ver. ¿Has leído el libro? Sí, pero eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Te gusta Gonzalo Torrente Ballester? Sí, algunas cosas sí. ¿Qué te pareció la serie televisiva de Los Gozos y las Sombras? Mal, me pareció mal. ¿Sí? No se puede abrir una casa y que no haya una mota de polvo y cosas así que lleva cerrada. ¿Algo más? Sí, la Meryl Streep. ¿Qué? ¿Te gusta? No, es una actriz que puede ser buena si alguien la dirige, pero los directores se suelen caer cautivados por ella y la dejan hacer mimo. ¿Te gustó Memoria Gráfica? Sí, ahí había un director. Claro. Eso me pareció muy importante. Bueno, a mí me gustó mucho cuando se arrodilló pidiendo clemencia. Sí, hay ese momento muy bueno y hay el otro momento cuando la invitan a tomar una copa como despedida en el club de hombres. Sí, sí, sí. Bueno, no había nadie de mujeres. ¿Y qué te parecen Dos Duros Sobre Ruedas cuando se tiran por del rascacielos? ¿Te recuerda algo? No, porque no me gusta la película esa, ni que se tiren de rascacielos, ni nada. ¿Te recuerda a Dos Hombres y un Destino? Bueno, sí. Bueno, si lo dices, sí. Una imitación mala, ¿no? Pues es probable. Bueno, y por último te quería hablar de La Gata Sobre el Tejado de Zinc, que a mí me parece muy bien la pareja de Paul Newman y Alice Taylor. Bueno, yo creo que es una película que por temática y por diálogo se ha quedado muy vieja vista hoy. Sí, pues a mí me gustó mucho. Eso no tiene nada que ver. Y por último, la petición. Dime. Vamos a ver. De Memorias de África, cuando se suben a la avioneta y dan una vuelta, a ver si la puedes poner. De acuerdo. Pues gracias. Adiós. Adiós. Bueno, como verán, hemos podido hablar más y el esfuerzo que he tenido que hacer para contestar correctamente a Meryl Streep, que lleva 20 años trabajando en este programa. Bueno, pues pido colaboración del otro lado también. Yo estoy dispuesto a ponerlo todo. Dentro de nada, las noticias... Dos o tres veces. Dentro de nada, las noticias de las dos, la una en Canarias, y luego continuaremos con ustedes en Polvo de Estrellas de Antena 3. ¿Y por qué no me habrán hecho de piedra como a ti? Pues está muy claro, porque si le llegan a hacer de piedra, él no tiene amor. ¿Pero te gusta la frase como final de película? Es muy bonita, porque demuestra la grandeza de espíritu de Quasimodo por encima de... Aquí Víctor Hugo, pues sí, es lo que pretende, dar esa enseñanza moral de la bestia que tiene buen corazón. Uh-huh. Y si llega a ser una gárgola de una catedral, pues bueno, no se hubiera enamorado, no hubiera tenido ese conflicto, no lo hubieran despreciado, porque esa gárgola es muchísimo más fea que él. Uh-huh. Pero es de piedra, entonces la admiran. Uh-huh. Es todo lo que está diciendo en esa frase. No lo dice, dice, a ti te admiran, vienen a verte, dicen qué maravilla, eres mucho más fea que yo, y encima no tienes corazón, no tienes alma. con lo cual no tienes la desgracia de enamorarte. Ya, que es lo que le pasa a él. Claro. También es una de las que más me gusta de la historia del cine. Es que es una película muy bonita. Las escenas de masas o los planos generales donde se ve toda la influencia expresionista de Dieterle son espléndidas. Uh-huh. Y la otra, La Muda, es que sea gran, la mayor gloria de Lon Chaney y también es espléndida. Uh-huh. Vale. ¿Y dónde te gusta más Charles Lawson? ¿En eso, en Esmeralda la Cíngara? ¿En Rembrandt o cuando hace de Capitán Blythe en Rebelión a Bordo? Hombre, interpretación mucho más difícil es la de Capitán Blythe. ¿Por qué? Porque hacer de alcohólico, paralítico, parapléjico, borracho, jorobado, etcétera, es mucho más fácil. Sí, que es lo que se lleva ahora mucho. En Rembrandt está haciendo un poco de comedia y reproduciendo una imagen, mientras que en el Capitán Blythe está haciendo un personaje que no tiene iconografía particular. Vale. Luego lo mismo, sobre qué versión de Robin Hood te gusta más. Entonces, aparte de la versión de Douglas Fairbanks, dirigida por Alan Dwan, ¿de las otras cuál te gusta más? La de Alan Dwan con Douglas Fairbanks es realmente alucinante. Uh-huh. Y a su altura, probablemente con muchísimos menos movimientos de masas, probablemente con muchísimos menos cosas, la de Curtis y Kingsley con Errol Flynn. La de Errol Flynn, ¿no? Y me gusta muchísimo ese final inventado por Lester para Robin y Marianne. Uh-huh. Con Sean Connery, ¿no? Uh-huh. Y Audrey Hepburn. Eso sí. Te oí hace unos días comentar que habías hecho un programa especial sobre fallos. ¿Sobre fallos en las películas? Uy, muchos. No sé si habrás comentado un fallo que hay en una de las últimas versiones que se han hecho de Robin Hood. No la que interpreta Kevin Costner, sino la que hace Patrick Berwin, que no sé quién la dirige. Ni falta que hace, yo tampoco. No. Es que no sé si te habrás dado cuenta de la película. He intentado comentar con amigos a ver si alguien se ha dado cuenta, pero nadie ha visto. Si recuerdas, la película empieza muy bonito con unos ciervos, ¿no? En el bosque de Sherwood. Sí. Que está en primer plano el ciervo. Sí. Y al fondo se ve un coche, un todoterreno. Ay, no me he fijado. Esto es muy difuso, ¿no? Pero se ve que es un vehículo. Lo que pasa es que no he conseguido que nadie lo vea, que se fije. No me he dado cuenta. Ah, pues si tienes ocasión, a ver si lo ves. Hombre, yo me fío de ti, porque no tengo ninguna ganas de ver esa película otra vez. Ya, ¿no te gusta, no? No. Vale, muy bien. Quería preguntarte tu opinión sobre tres clásicos. A ver. Gunga Din, de George Stevens. Hombre, Gunga Din con Sam Jaffe, bueno, con Victor McLaglen, con Cary Grant, uh-huh. Absolutamente maravillosa. Ajá, esa oración fúnebre al final por Gunga Din. A mí me emocionó muchísimo. Es una cosa absolutamente alucinante. Sí, de lo mejor que se ha hecho. Pobre Gunga Din. Uh-huh. Bob Brummel. ¿Qué versión? La de Stuart Granger y Liz Taylor. Muy bonita, pero aquí es infinitamente superior la de John Barrymore en el cine mudo. Ah, no la conozco. Yo sí. John Barrymore, ¿no? Uh-huh. Y Royest, de William Wellman, con Gary Cooper. Con Gary Cooper, Donald O'Connor, Susan Hayward, uh-huh. Brian Donlevy. Vamos. ¿Te gusta? Robert Preston, absolutamente maravillosa. Sobre todo el proporcionarle un entierro vikingo. En todo entierro vikingo hay que poner un perro. Uh-huh. Por lo tanto, se pone el cadáver del sargento Malakoff. Ah, muy apropiado, ¿no? Una película que no se... Ahora, lo que no recomiendo a nadie es que lea las novelas de Brain, en que está basado Boyes. Ajá. Porque se puede perder. Sí, son muy... No, porque resulta que aquí queda muy claro que Boyes se ha confesado autor del robo del collar, pero sí. No ha sido. Uh-huh. En posteriores novelas sí es. Ajá. Va cambiándolo, Brain. Ya, según como le dé. Entonces ya más vale no leerlas. Uh-huh. ¿Has visto la película Antártida? Es una producción japonesa. Sí, sí, es una película muy bonita. Sí, ¿te gustó? Es que no he conseguido verla comercialmente. La vi en el Festival de Cine San Sebastián, pero no sé si... Sí, yo la vi en el de Berlín, que queda como más exótico. Ya, pero no... No, está bien. Es poco comercial, ¿no? Muy poquito. Ya, es una pena. Pero a mí me encantó. Otra cosa, ¿sabes de quién es el poema de los 600 en La carga de la Brigada Ligera? De Rudyard Kipling. Ah, de Rudyard Kipling también. No, el de los 600 es de Lord Tennyson, que es el cronista oficial de la Reina Victoria, tiene el cargo de cronista oficial del reino, Lord Tennyson. Ah, vale. Un poeta de esa época. Ya, sí, me gusta mucho el... No sé cómo será, la verdad, en inglés, pero en castellano la versión doblada me gustó muchísimo. Por el Valle del Balaclava, por el Valle de la Muerte. Por el Valle de la Muerte cabalgaban los 600, cañones a su izquierda, cañones a su derecha. Los 600 de la fama. Eso es. ¿Qué opinas de Liam Neeson? ¿De quién? Porque Liam Neeson, que sale en Resplandor en la Oscuridad. Un actor irlandés. También en Requiem por los que van a morir. Sí, no tengo una opinión formada de él porque lo he visto muy poco. La he visto muy poco. Es que yo recuerdo haberla visto hace muchos años en una serie de televisión y me gustó mucho desde entonces. Y sigo su carrera y creo que... No sé, pienso que llegará lejos, ¿no? Tampoco se sabe exactamente. ¿Qué serie de televisión era? Toda una mujer. No la he visto. Con Deborah Kerr. No la he visto. Uh-huh. Una cuestión técnica. Que no sé, en algunas películas ahora no recuerdo exactamente cuál, pero vistas en televisión, en la parte superior se ve el micrófono. Sí. ¿Sabes? Entonces me han comentado que eso es porque en televisión se ve más que en el cine. No, eso es pues, una tontería. Eso simplemente es que es un fallo, ¿no? Eso es una tontería. Ya que está mal hecha, ¿no? ¿Qué? No. Eso es que el director... Eso es que el director... ha visto... en el visor, sí, y tal, están marcados en las cámaras que filman. Se está marcado todos los formatos que tiene la película. Ya. Entonces él ha creído que el productor lo va a mandar a un determinado laboratorio y se va a respetar un formato. Ah. Pero él ha hecho toda la planificación con arreglo a ese formato. De tal forma que en el visor fuera de ese marco se ve más habitación y se ve el micrófono, y él lo está viendo, pero como sabe que se va a rodar en ese formato y no va a salir, no está tan tranquilo, no es tan imbécil. Pero luego llega el laboratorio, ¡hala!, y hace todo, y sale, al margen de algunas veces que sí se ha podido colar. Ya. Vale, muy bien, pues era una duda que tenía. Y para terminar, dos peticiones. A ver. Candilejas y el tema central del año que vivimos peligrosamente. ¿El tema central cuál es? ¿El de Maurice Jarre o el que tocan en el coche cuando van en... El del coche. El del coche, que es de Vangelis, que es Lampan. Eso es. No sabía el título, pero... Vale. Ajá. De acuerdo, pues muchas gracias, ¿eh? Vale. Enhorabuena. Adiós. Vamos con un poquito de música, por favor. Bueno, pues vamos con otra llamada telefónica a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches, Carlos. Muy buenas. Quiero felicitar por su programa. Muchas gracias. Decirle que soy otro de los tantos jóvenes que lo escucha, que siempre es bueno, creo yo, que los jóvenes comencemos a ver algo de cine, ¿no? Me parece muy bien. Mire, primero le quería hacer un comentario. Yo llamo desde Córdoba. Uh-huh. Y le voy a comentar algo nuevo que ha salido aquí en Córdoba. Por aquí, siempre, pues, para ir a Madrid o Sevilla, incluso a Málaga, se ha cogido el talgo, ¿no? Mm. Pues ahora, como ha llegado el AVE, sí, pues resulta que el gobierno, pues, o el gobierno de Renfe, pues dice que no vende billetes del talgo para que obligatoriamente tengamos que comprar del AVE. ¿Qué le parece eso? Ah, pero el talgo sigue existiendo. El talgo sigue existiendo y parando en Córdoba. ¿Y? Pero no se venden billetes en Córdoba para que compremos los del AVE, que son bastante más caros, por supuesto. Bueno, pero el que manda el Renfe es tonto. O sea, tiene un tren para el que no vende billetes. Vale. No, es que aquí hay dos temas. Uno, el de potenciar el AVE cargándose otra cosa que es del mismo. Aunque el convenio con el talgo es un poco extraño, es habría que matizarlo. Pero, sinceramente no lo entiendo. Esta señora que manda en esto de esto de trenes no debe saber mucho, ¿eh? Sí, increíble. Pues que quite el talgo. Claro. Además, yo creo que eso es en contra de los derechos que tenemos todos, ¿no? Porque Pero el talgo y el AVE van por la misma vía. Sí, me parece que vamos, supongo que sí. Entonces el talgo puede alcanzar una velocidad muy parecida a la del AVE. Es increíble, ¿no? Porque claro, habrá gente que le guste viajar en el talgo, ¿no? Mire, el AVE tiene un problema. El AVE alemán era mucho más barato que el francés, va igual. Y en definitiva el talgo puede correr como el AVE. O sea, el AVE es que verá, yo no sé si lo sabe usted, pero el sueño dorado de muchos niños era tener un tren eléctrico. Ajá. Algunos, al llegar a mayores, se lo compraron. Felipe González también llegó a mayores y se ha puesto un tren eléctrico para ir a casa. Vale. Usted se da cuenta, yo tengo ganas de que haya elecciones cada 2 años y se cambie de presidente con arreglo a distintas comunidades autónomas. Me encantará que toda la sociedad baile jotas porque el presidente sea aragonés. Tener un presidente asturiano y escuelas de pericote por todo el país. No. Emisoras de radio tocando solo jotas porque el presidente es tal. Porque claro, las jotas cuentan también historias. Claro. Es que me trataban de razonar hoy una cosa muy extraña. Y fíjese eso de Aragón, la más famosa en España y sus regiones. Claro que cuentan historias. Y entonces un presidente gallego y todos bailando muñeiras, escuelas de muñeiras por todo el país, porque el grado de imbecilidad es enorme. Hay una cantidad de personas de una determinada quinta que se llaman José Antonio, y se llaman José Antonio por el fundador. La cantidad de niños que se llaman Carlos porque no se han atrevido a ponerles el Juan delante porque no les gusta es tremenda. El grado de estupidez del género humano, no del español, es muy grande, muy grande, muy grande. ¿Y qué tendrá esto que ver con el AVE? Me he perdido. Bueno, vamos a lo del cine. Bueno, mire, yo es que he tenido, a lo mejor me riñe usted, porque el otro día no pude, echaron en una de las cadenas de televisión, echaron Vencedor o Vencido. Sí. Y resulta que lo grabé en una cinta de vídeo porque tenía que estudiar esa noche. Y al final, ¿no? Cuando Spencer Tracy entra a ver a Balancaster en la prisión, sí, pues se me cortó la cinta. Sí. Porque nada, usted es culpable desde el primer momento en el que, sabiéndolo, condenó a un inocente. Yo le admiré a usted, pero usted se hundió aquí. Adiós. Y entonces, la Marlene Dietrich tampoco se despide de él. Ajá, es lo único que pasa, ¿no? Eso es. Bueno, gracias a Dios, los anuncios me han cortado poca película. Vale. Pues nada más. Muchas gracias, A usted, Carlos. Adiós. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches, Carlos. Muy buenas. Nada, en primer lugar decirte que estoy un poco nervioso porque... Nada, hombre, si esto no lo oye nadie, como sabido es. La primera vez que llamo y esto. Ah, yo desde Baracaldo, no sé si lo conocerás. ¿Baracaldo? Hombre, ¿cómo no voy a conocer yo una maravillosa margen izquierda? Ah, ¿te suena eso? Hombre. ¿Y cómo se conoce esta zona? Si te está oyendo alguien de Portugalete, te lo podrá explicar. Ah, pero Portugalete. Vayamos al grano. Buenas sardinas. Sí. Bueno, vamos a empezar un poco, vamos a ver. Bueno, te quería comentar que esta noche he visto a Batman, ¿no? Sí. ¿Y la has visto tú, por cierto? No. ¿Batman vuelve? Sí. Bueno, pues no sé qué si esperabas mucho de ella, pero ha parecido un espectáculo lamentable. Bueno. Muy la línea de Tim Burton. Hombre, es que siendo de Tim Burton y habiendo hecho la primera, la dos tiene que ser peor. O sea, es que, bueno, pero tú ves el reparto, Michelle Pfeiffer, Danny DeVito, que había hecho cosas majas. Pero es que esa película no hay que ir a verla, porque el tráiler lo han puesto tantas veces y han puesto tanta cantidad de tráilers que es suficiente. Que es suficiente para saber cómo de pues, qué va. Bueno, yo digo que los niños nos sabrán, cogieron simpatía al Joker en la primera, ¿no? Sí. Pues en esta van a salir asqueados con Danny DeVito de pingüino. Porque bueno, pues el cuerpo que le han puesto... O sea, bueno, pero tiene, yo lo que he visto del tráiler sí me gusta, porque así no veo la cara de Danny DeVito. O sea, tiene una enorme ventaja, no se nota que es Danny DeVito. Lo que yo no entiendo con ese maquillaje, ¿por qué le han pagado Danny DeVito y no han cogido a un señor que pasaba por la puerta del estudio? Porque encima en España doblado, pues además, ¿qué más nos da? Bueno, y en América, pues ¿qué más da la voz de Danny DeVito que de un señor que pase por allí? Cualquiera diría que hace musicales en Broadway. Entonces, lo que yo no entiendo es pagar por Danny DeVito para que no se le conozca nadie. Me parece una cosa tremenda. O sea, no se le ve en absolutos, ¿no? O sea, se le ve, pues eso. No, es que es Danny DeVito porque... Es que yo creo que es Danny DeVito porque dice en el título de crédito que es Danny DeVito. Y pone otro y tranquilamente... Y tranquilamente, Danny DeVito. Pero sale con un cuerpo... Sí, no, sí he visto el tráiler. Y pingüinos míos, vamos a por ellos y salen todos. Es grotesco de esos esqueletitos montados en moto, ¿o no? Y bueno, Michael Keaton, como tú dices... Michael Keaton tiene la cara de viejo habitual... Y la Pfeiffer puede ser la Pfeiffer o puede ser una amiga. Está claro. Bueno, no tiene mal tipo en la película. Caray, no la he visto, la estoy contando entera. Si es que es un tráiler maravilloso, lo he visto tanto este verano. Eso es como el... Y vamos, la persecución, la persecución es mucha pucera aunque el coche se estreche. Sí, es como el tráiler de Armageddon 3, ¿no? Que con verlo eso igual te llena completamente, no hace falta ir a verlo. Vamos, voy a mandar hoy mismo la crítica ya al periódico, porque voy a ir a verla si la acabo de hacer ahora. Vale, pues nada. Esto, a ver, aparte de Tim Burton, ¿qué te parece Eduardo Manos Tijeras? Mala. Poco... Sí, Tim Burton no es normal, porque Tim Burton deja abandonado a Steven Spielberg por hacer Manos Tijeras. Sí. Abandonar a Spielberg y enfadarse con Spielberg. No sabe en qué país vive ese señor. Vale, bueno, ahora te voy a dar... Hay que ser muy tonto para enemistarse con Spielberg. ¿Ah, sí? Hombre, ¿tú qué dirás? Spielberg te contrata para que hagas unas películas. Y las haces mal porque quieres irte a hacer Eduardo Manos Tijeras. Este chico no vuelve a trabajar en esto. Joder, con luego Spielberg. Pesadita fue Eduardo Manos Tijeras. ¿Eh? Vale, bueno, ahora te voy a preguntar por una serie de películas. Bueno, primero una que tengo especial cariño. A ver. Es... una de Philip Kaufman, titulada La invasión de los ladrones de cuerpos. Pues esa es muy mala. ¿La invasión de los ladrones de cuerpos? Sí, porque la bonita se llama... Espera, la de Philip Kaufman no, la de Don Siegel. Ah, esa es muy buena. Esa me refería. Esa es una obra maestra, una pequeña obra maestra. En blanco y negro la guardo en el recuerdo de la primera vez que la vi. De Don Siegel. Sí, me pareció... Kevin McCarthy. Esa está muy bien. O sea, súper original. Esa es grandiosa. La traba poco a poco, empieza como tiene que empezar y termina como tiene que acabar. Muy bien. Está claro. ¿Y esto, y Kevin McCarthy, qué te pareció en esa película? Bien, es un secundario. Bien. ¿Él tiene así la mandíbula o es que la hacía así la película? No, la tiene así. Y entonces el remake o la película esta que hizo Philip Kaufman está mala, ¿no? Es que es mala, no porque sea un remake, ya hemos visto la otra, es que en sí es mala. Sí, porque esa forma de acabar el Donald Sutherland gritando aquí es un poco grotesco, desde luego. Luego, vamos a ver, hay una también que es, no sé si es... Bueno, sí, sale de Christopher Lee, Pánico en el Transiberiano. Mala, mala, muy mala. Esa es tan mala que incluso hacía gracia, de cierto modo. Es tan mala que uno desea que el Transiberiano se hunda, ¿no? En serio. Creo que sale Telly Savalas. Sí, sale mucha gente, pero da igual. Se unen todos a la fiesta, ¿no? Vale. Ah, y ahora un comentario sobre Qué Bello es Vivir. Y esta película, bueno, tengo 20 años, ¿no? Y la he visto hace un año por primera vez, ¿no? La vi en versión original. O sea, me impactó tanto la voz de Jim Stewart gritando. O sea, que mucha gente hablaba de que si lloradera. Y yo dije, va, yo me río de esas cursiladas. La vi solo. O sea, al fin tuve... Los últimos 15 minutos son como para... Llorando como una magdalena. Pero, lagrimones... Digo, yo es una película para llorar. Yo si pudiera la vería hoy, que me apetece mucho llorar un poco. O sea, es genial. Y la he intentado ver y intentar llorar y es imposible. Y a veces incluso... Por ejemplo, pone los últimos 15 minutos solo y los últimos 15 minutos te resultan, o sea, Es que quizás es una joya absoluta de una joya cine, absoluta, mundial. Total y redonda, un milagro del es cine. Como la gente que no la ha visto, ponérsela adelante y tú, a ver si tú no tragas. Hablando en plata, los que no la han visto son tiene unos, que tragar unos vulgares desgraciados. Es que los últimos 15 minutos sube el nivel poco a poco, no, va llegando todo, a la gente. Se llora en esa película. A los que le debía el dinero lo dejan, lo parten. O sea, es que ya, cuando dejan a la canción esa, ya lo rompe todo y te llenas de... Y la alegría final de que Clarence ha conseguido sus alitas de ángel de primera clase. Ojo, es increíble. Yo te había comentado la película que había subido Frank Capra y tenía unas ganas tremendas. Y yo supongo que esa doblada debe perder, o sea, una burrada. Porque, bueno, hombre, como todas las películas, lo que pasa es que en España estamos acostumbrados a verla doblada. Sí, pero James Stewart, la forma en la que gritaba cuando todo volvió a la normalidad y en el puente empecé a decir, George, y esto, ese momento ya, o sea, ahí demuestra su calidad. Desde luego, cosa que no puedes ver con el doblaje. Ajá. Luego, a ver, ¿qué te parece Corazón Salvaje? De David Lynch. ¿Corazón Salvaje? Hombre, está bien. Lástima que trabaje Nicolas Cage. Sin él... ¿Es actor? Sí, no, ese trabaja en el cine porque es sobrino de Coppola. Si no, no trabajaría. Ah, que es sobrino de Coppola. Hombre, claro, ¿por qué trabaja Nicolas Cage? Porque le colocó su tío. ¿Qué te parece Willem Dafoe? Willem Dafoe le acompaña mucho el físico, pero en esa película está absolutamente genial. El papel de Bobby Peru y sabes la escena... Está genial. Que está solas con la rubia, le empieza a decir cosas y la tía se queda así como temblando. Está genial. Esa escena es genial. Y las fundas aquí, que le como para los dientes podridos, eso le queda de maravilla. Genial. La cara que tiene. ¿Qué te parece Delicatessen? Una maravilla. Yo la verdad es que estas películas es europeas... Voy a verlas pues con cierto recelo, ¿no? No, pero no películas, esperas... pero películas como Delicatessen son una alegría. Sí, sí. Y la vi, y la verdad es que el comienzo que tuvo, con ese momento en el que hacen una especie de música con movimientos y ritmos, o sea, fue absolutamente genial. Y la fui a ver dos veces y después de vista lo analizas fríamente y te das cuenta realmente de la maravilla que es esa película. Sí, sí, es una película salvaje, una película esto... maravillosa. Sí, Cry Baby. Cry Baby. Bueno. Se puede. He entendido que la rubia que sale es una tal Tracy Lord, que había hecho películas porno y todo eso. Sí. ¿Qué te parece su cara? Bueno, curiosa. Vale, esto. A ver, las dos últimas. Átame. Bueno, no está mal. ¿Y Fantasma? ¿Fantasma cuál era? Phantom, sí, una que salían como unas bolas volando. Ah, sí, muy mala. Vale. Te iba a comentar. Hace unas semanas estoy a pronunciar una frase que decía algo de un esplendor en la hierba, así. ¿Podría repetirla? Aunque ya nada pueda volver la época de la gloria en las flores y el esplendor en la hierba, no debemos entristecernos porque la belleza perdurará en el recuerdo. William Wordsworth. Sí, vale. Pues te quería comentar una cosa del club. ¿Qué te parece meter a Sharon Stone? A Sharon Stone puede considerarse. Está muy rico. Tengo entendido que Caja Linterna es una de tus favoritas, ¿no? Sí, pero está un poco caballuda últimamente, pero como me rozó el otro día, la puedo considerar. ¿Se rozó? Sí, tropezó conmigo. ¿Qué sentiste? Una gran emoción cuando miré Maral para arriba y me dijo sonriendo, sorry, y dije, sí. Yo andá a la Turner y dijo, oh, español. Y yo te decía, yes. ¿Es alta? ¿Cómo alta? Miraba de arriba abajo a Paul Newman y a Elizabeth Taylor, miraba visto. Joder, yo desde luego, cuando vi Fuego en el Cuerpo, la escena esa que está a través de la puerta con William Hurt, o sea, es como para raptarla, desde luego. Esto, ¿y Instinto Básico la has visto? Sí. ¿Y qué tal está? Francamente bien. Sí, Paul Verhoeven continúa buena línea entonces, ¿no? Francamente bien. ¿Y ya sabes cuándo puede llegar a España? No. No sabes, ¿no? No. Vale, esto, un día creo que debí comentar que en un pasillo te cruzaste con Arnold Schwarzenegger. No, con Arnold Schwarzenegger no. ¿No te has cruzado nunca con él? No, yo me he tropezado en un supermercado en Hollywood con Candice Bergen, por la calle con Judy, con Liza Minnelli. Ah, no, entonces era Catafal. Ha tropezado conmigo Catherine Turner. He estado metiendo la nariz en una conversación entre Paul Newman y Elizabeth Taylor. He visto como de aquí a ahí al lado a Shirley MacLaine. Pero bueno... Ahora recuerdo que era Catafal. Ah, a Schwarzenegger nunca. Lo definió a Stallone, como al lado de Stallone. Eso sí. Lo definió a Schwarzenegger como monstruoso. Sí, ¿y qué opinas del como actor? Bueno, pseudoactor. Un armario. ¿Y qué te parece Jack el Asesino con Lambert? Mal, me parece mal y Lambert peor. ¿Y Los Inmortales? ¿Qué tal está? Está bien a pesar de Lambert. Ah, ¿sigue siendo armario? Sí. Vale, bueno, entonces ahora dos peticiones. A ver. Una, Venado de 42. Ay, qué bonita. Aunque te digo que es un poco cursi. No, no, no, es preciosa, de Michel Legrand. Esto, la película, recuerdo haberla visto hace mil años, pero no me acuerdo nada de la trama. Sé que es de la profesora de niños enamorados de una ¿qué queda exactamente? Un niño enamorado de una señora mayor. ¿Profesora? Problemas. No, una señora que está allí en la playa y él la ve y ella está triste porque su marido está en la guerra. ¿Y que al final hay relación? Sí, claro. Claro. A ver si la veo en esos días. Bueno, esa viene al 42 y la naranja mecánica, ¿vale? Vale. Vale, ¿que serán dentro de unos días o así? Sí. Vale. Ya vale, pues hasta luego, encantado, ¿vale? Igualmente. Hasta luego. Sí, buenas noches, dígame. Hola, Carlos. Muy buenas. Te llamo desde Madrid. Me parece muy bien. Oye, quería proponerte una cosa, que para mí personalmente es tan importante como ver una buena película. Hombre, si es un buen trabajo en el que no haya que dar ni golpe y esté muy bien pagado, lo acepto. Todo lo contrario. O sea, quiero decir que sí, que es puro placer. No, si como dijiste que me ibas a proponer algo interesante, pues... Sí, sí, no, quiero decir que una oferta de empleo. No hay que dar golpe, no hay que dar golpe. Todo lo contrario, es puro placer de la vida. A ver. Por eso decía que puede ser tan interesante como ver una buena película. Mira, si conseguimos la fórmula o la manera de cómo se hace ese arroz con leche de la Casa de Asturias, de ahí de la Feria de Sevilla, yo tengo un amigo que aparte de que es un muy buen fotógrafo, es un buen artista. A ver si me entiende. Ese arroz está espléndido, yo lo hago mejor, o sea, eso no es un problema. Y he dado muchas veces la receta para hacerlo bien. La tuya, ¿quieres decir? No, el arroz con leche solo tiene un secreto. Sí. Que cueza mucho durante muchísimo tiempo y en leche. En leche, sí. Ese es el secreto. Pero lentamente, claro. No, mire, mi receta es darle un ligero hervor en agua para quitar un poco el almidón, pero muy poquito. Y se tira, ¿no? Y se tira ese agua y luego leche. Muchas horas, mucha paciencia. ¿Horas, incluso horas? Hombre, claro. Ya. Mucha paciencia. Ya. Y, por supuesto, luego quemarlo con azúcar. ¿Quemarlo con azúcar? Se le pone una capita de azúcar cuando está el arroz ya hecho y con un hierro rojo se quema. Ya. Queda... Y mientras estás haciendo eso que dices del azúcar, ¿está todavía actuando fuego o no? Fuego abajo en la cazuela. No, eso ya es cuando lo de quemarla es ya al terminar. Ya, y se ha retirado del fuego. Ya se ha retirado del suelo. Se le ha echado un poquito de limón, sí. Un cáscara y se le ha echado un poco de canela en palo. De todas formas, como eso es una lata, realmente en el pabellón de Asturias de la Feria de Sevilla, de la Expo, yo recomiendo que se vaya, que no se tome el chorizo a la sidra porque es de mala calidad. Sí, te lo dije. Que se tome el arroz con leche y que se dude si compensa por el precio la cantidad que dan de una espléndida fabada. Sí, te lo dije. Bueno, el arroz con leche vale 750 pelas, que me parece una locura. Sí, claro. Pero eso está muy bueno. Por un arroz con leche 750 pelas hay que echarle mucha cara a la vida, o sencillamente tener un stand en la Expo de Sevilla. Sí. Lo que ocurre es que yo no sabía... No, para ir a la Expo de Sevilla realmente hay que ser multimillonario, porque si una piruleta vale 20 duros, calcule. Sí, sí. Y yo, claro, por una parte, bueno, yo no sabía que tú hacías un arroz con leche tan bueno, ¿no? Sí. Ahora bien, yo pienso, si por una parte tú haces un arroz con leche muy bueno, y por otra, te oí el otro día hablar con tanto entusiasmo del arroz este de la Casa de Asturias, dije yo, pues algo tendrá que tener ese de la Casa de Asturias, hombre, ¿no? Hombre, el hecho de que yo lo haga muy bien es reconocer que otros lo pueden hacer y que me es más cómodo comerlo que hacerlo, porque es una lata hacerlo. No, pero quiero decir que quizá tú notarías una diferencia, ¿no? Quiero decir que como expertos en arroz con leche, sí, mi opinión es doctoral, modestia aparte, ya, sobre ese arroz con leche. Sí, sí, sí. O sea, si yo digo que ese arroz con leche justifica un viaje a Sevilla, justifica pagar 4.000 pelas si no tienen ustedes el chollo de un pase de temporada, y que no se me enfade ninguno de Sevilla, ¿eh? Sí. Porque Sevilla tendrá la feria allí, pero la he pagado yo. O sea, yo tengo el mismo derecho que él para un pase de temporada. Sí, ¿eh? Sí, sí. Que quede muy claro. Sí. Que yo a él no se lo quito, pero que me lo dé a mí. Sí. Que cuando vendan las entradas no las vendan en secreto. Que no lo digan dónde ni en cuatro puntos extraños. Uh-huh. O sea, eso está bien. ¿Y para ti ese arroz con leche, el placer yo de justifico pagar todo eso? Pagar 4.000 pelas, pasar calor y ir a tomar ese arroz con leche. Justifica para ti, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Claro. Por eso yo ruego que se le retire que por su integridad retire esa basura de chorizo que pone. Sí, sí. No hay derecho. Yo te lo decía porque... Y me gustaría que alguien de Asturias me llamara para decirme quién es el culpable de ese chorizo y quién es el culpable del arroz, para que se sepa. Claro, sí, sí. Porque me parece, con un buen chorizo asturiano como hay, una tacañería y cicatería no haberlo comprado de mejor calidad. Ya, claro, claro. Claro. Yo, es que claro, fíjate, yo estoy imposibilitado para ir a Sevilla. Lo mismo que yo diría, y aquí no quiero decir nada porque son amigos... No es porque sean amigos, pero en general no es lo mismo un famoso restaurante de cualquier ciudad española trasladado a la Expo. No es lo mismo por razones evidentes. Por ejemplo, un gran amigo mío, que es José Juan Castillo de Nicolasa, me decía que en Sevilla él no puede poner chipirones. No los encuentras, y es famoso de él los chipirones en su tinta. Entonces, no es lo mismo. O sea, a Nicolasa vaya en San Sebastián. Y lo de Asturias, a ver si entre todos me hacen ir otra vez, pero esta vez gratis. Sí, esto, Carlos, que te iba a decir esto. Tú cuando comiste ese arroz con leche, tú en lo que te gustó, ¿tú notaste que tiene algo diferente, algo que habría que saber que... No, lo capté inmediatamente. Está hecho según los cánones. Ah, según los cánones, pero muy bien hecho, ¿verdad? Muy bien hecho, es que los cánones son muy difíciles de respetar. De buscarles el punto, ¿no? Hombre, claro, porque mientras se pueda cocer en agua todo... Ya. Oye, pues ese amigo, a ver si un día... Yo me gustaría, si ese amigo, yo te invitaría un día o varios días a arroz con leche, quizás te lo enviaría aquí en Madrid, te lo enviaría. Si consigo que ese artista, aparte que es muy buen fotógrafo y muy buen pintor, es un artista en la cocina. Bueno, casualmente, bueno, esto es casualidad, es asturiano. Mm. Si lo consiguiera con el tiempo, pues yo me acordaré y te enviaría arroz con leche a ver qué te parece, ¿no? Vale. Bien. Bueno, Carlos, oye, pues, ¿tú crees que ese...? Ah, no, se me ha pasado la cosa. No, es que ya no tiene interés. Es que sabiendo ya que está hecho según los cánones, ya no tiene tanto interés el... Hombre, no, la gracia sería descubrir que no estaba hecho con arreglo a los cánones, sino que fuera un sucedáneo realmente bien hecho, porque me han conseguido engañarme. Sí, y en ese caso, chapó, y no me importa, porque está buenísimo. Oye, en esa manera... Pero el chorizo es muy malo, de ese mismo sitio. Es que fallo, ¿no? Oye, en esa manera que tú dices, de con mucho tiempo y lentamente, claro, ahí lo que ocurre entonces es que... No, es que ocurre que hay muchos litros de leche. Ya. Entonces el arroz con leche bien hecho hay que cobrarlo caro. Sí. Por la cantidad de trabajo y de leche que lleva. Sí, claro, porque se utiliza mucha leche hasta que se desgasta hasta el final. Litros y litros de leche. ¡Buf! Y eso en un restaurante no lo van a hacer. Claro. Ya. Y se supone que entonces de esa manera, hecho de esa manera que dices tú, el grano de arroz quedará muy deshecho. Ah, el arte es que esté blando. Sí. Que esté blando. Pero que conserve el cuerpo. Que esté entero. Entonces tiene un divino grado de espesor que se dulcifica cuando el hilillo del azúcar caramelizada por el calor se pierde entre los granitos. ¿Entiende? Ya. Porque tiene que quedar espesito pero jugoso. Ese es el punto difícil. Ya. Que no quede caldoso. Ya. Que no quede nadando el arroz. Claro, no, horrible, eso sería horrible. Que no quede perdigón. No, claro. O sea, toda la gama se puede explicar aquí del arroz. Que forme cuerpo y unidad el grano con... Exactamente, con... que esté blando, pero que sea un grano. Sí, pero que no se destruya. Exactamente. Sí. Te oí hablar un día también de cerca del Pino de Viella, por ahí. ¿Era Irene el que se llamaba Irene? Irene, ¿verdad? Grandiosa. Me acordaré un día que pase por ahí a ver sus platos. Está en Artíes. Sí, Artíes. Artíes, que eso está entre Viella, capital del Valle de Arán, sí, y Baqueira Beret. Sí. Entonces es grandioso porque, como yo le he dicho a ella en repetidas ocasiones, es usted la única persona que es capaz de hacer que yo coma lo que no me gusta. Creo que ese es el mayor elogio que puedo hacer yo de un restaurante. Sí. Y si va por la costa, por Calafell, sí, vaya a Da Giorgio, sí, donde es el mejor restaurante italiano del mundo. No, perdona, que hay un ruido que no me deja oír. El mejor restaurante italiano en... Del mundo. Ah, del mundo. Está en George, está en Calafell. En Calafell. Calafell. ¿Y se llama, el restaurante se llama? Da Giorgio. Giorgio, muy bien. El mejor del mundo. Caramba. El mejor restaurante italiano del mundo. Sí. Oye, y si son, fíjate que me... No conozco evidentemente todos los del mundo, puede parecer una fantasmada, pero conozco algunos de los más famosos italianos. Sí. Indudablemente yo puedo ir en Roma a Alfredo y tomar sus fettuccini. Sí, pero donde esté la lasaña de Giorgio, que se quiten los fettuccini, Alfredo. La lasaña de Giorgio, ¿eh? Eso es una cosa. Sí, sí. Pero eso con recomendación se la dará. ¿Cómo? Eso hay que tener recomendación para lograrlo. ¿Para conseguir que te lo sirvan? Hoy, para conseguirme eso, hace falta recomendación, cartas de ministros y cosas así. ¿Para comer la lasaña allí? ¿No la puede comer cualquiera que vaya y lo pague al precio? No, hay primero encontrar mesa, hay que reservarla. Claro. Hay que tener un arte en eso. Y tiene una razón muy sencilla. Cualquier restaurante que se precie, no puede hacer grandes cantidades de nada. Porque en el momento que haga grandes cantidades, se va a estropear todo. Se pierde la calidad. Más vale jugársela y si hay lasaña, tomarla. Y si no hay, tomar otra cosa porque estará igual de bueno. Sí. Porque ahí lo que hacen el producto es en pocas cantidades para conservar esa calidad. Sí. Y entonces más vale no tomarla que tomar una cosa mala. Sí. ¿Algún plato especialidad de Irene? ¿Algo exquisito de Irene que te haya gustado a ti? No, porque, por ejemplo, he tomado un bogavante con hierbas con verduras de temporada espléndido. Cualquier crema de las que hacen, de zanahorias, etcétera. No, Irene es los tres primeros platos, que son los entremeses, lo que ella quiera. Y luego cualquier cosa, porque es grandioso. Sí. Luego puede ir a Hispania, ya que está por Cataluña, que está cerca de Arenys de Mar. Sí. El Hispania es grandioso, o sea, no se puede pedir nada mejor. Cocina tradicional catalana de esa zona. Sí. Pero claro, cuando llegan los guisantes de Llavaneras, pues es una cosa que es mantequilla. ¿Los guisantes de? De un pueblecito que se llama Llavaneras. Pero eso lo ponen en ese que has dicho de Arenys de Mar, en Hispania. En el Hispania. En el Hispania ponen esos guisantes, ¿eh? Cuando los hay, por pues, sí. Temporada, que no es... O sea, es decir, que aparte del producto de temporada, sí. Ahí la langosta con patatas es una cosa para tirar la langosta y tomarse las patatas de ricas que están. Atiza. Ahí pueden hacer en general unos canelones, pero si consiguen llegar al día siguiente, el día de Navidad, ya son sublimes. Atiza. Cualquier cosa del Hispania, sí, en especialidad en cocina y fritos, absolutamente divino. Absolutamente divino. Fíjese si es grande ese restaurante, que hay dos hermanas y solo una se llama Paquita y a las dos las llaman las Paquitas. Fíjese qué locura de restaurante. Pero está muy bien el Hispania, muy bien, muy bien, sí, sí, muy bien, muy bien. Muy sí, bien. Sí, sí, sí. Y por último, un plato que me gusta mucho. Y a ver si a lo mejor y esto es un programa de cine. Sí, sí, lo sé. Lo sé. Lo que pasa es que, caramba, veo que algunas veces, ¿verdad? Pero bueno, yo teniendo en cuenta que el cine conecta con todas las cuestiones de la vida, ¿no? Abarca todo, ¿no? Por eso a veces yo también... Voy a tomar yo una lasaña en Giorgio el próximo viernes, que va a crujir el misterio. Vale. Sí. Por último, ¿en qué lugar has comido las más ricas a las alubias blancas estofadas? Las más ricas que hayas comido, ¿en dónde las has comido? Me gustan más con chorizo. Sí, sí. Las mejores alubias blancas... No tengo así una idea de... ¿No habrás ido por Las Congadas o La Rioja, no? Sí he estado, pero por ejemplo he tomado mucho mejor en Nicolasa o en Artac unas pochas, es decir, sí, la judía fresca, no cuando se ha secado, sí, realmente divinas, pero son pintas. Sí. Porque la pinta es mucho más rica que la blanca, uh-huh. Entendámonos, es otra cosa. Blancas... Yo creo que en el Hispania toman unas judías blancas. Entonces la pocha se llama a esa chiquitina que está tiernecita, claro, la que todavía no se ha secado. Eso es, eso la es. Que no se, la que en las tiendas se vende, me da un kilo de alubias. No, antes de que llegue a ese estado. Esto es. Eso es ya la divina, es mantequilla pura. Sí. ¿Y eso dónde has dicho que es? Esas las he tomado magníficas, tanto en Nicolasa como en Artac, en San Sebastián. Nicolasa, sí. pero en ¿Nicolasa dónde es? ¿Dónde está Nicolasa? En San Sebastián. Ah, sí. Pero las hace también bastante bien en el Hispania. Ah, sí. De acuerdo, bueno. Bueno, Carlos, pues bueno, quiere más cosas. No, es que esto es un verdadero placer, la verdad. Es que lo considero, no sé, me parece... Bueno, y luego puede, si se desplaza hasta, ya que está por Cataluña, desplácese hasta un sitio que se llama Tossa de Mar. Sí. Muy cinematográfica, porque ahí por ahí anduvo Ava Gardner cuando rodaba la del Holandés Errante. Uh-huh. Hay un restaurante que se llama Bahía. Sí. Donde el noble arte de poner un bogavante a la plancha es absolutamente sublime, pero ¿un la... qué? ¿Un? Un bogavante a la plancha, porque el bogavante, solo los expertos sabemos que es más rico que la langosta. Mientras los horteras sigan con la langosta, pues seremos felices porque es más barato. Pero ahí, que eso es grandioso, tienen una chorrada, una especialidad que se llama el simitomba, que compensa ir por una infernal carretera hasta Tossa de Mar al Bahía para tomarlo. El simitomba es una cochinada de esas que se hace echando unas patatas y unos pescados, ¿me entiendes? Sí. Que coge diversos nombres a lo largo de toda la costa española, incluso la vendida a los alemanes. Que costa vendida a los alemanes es desde Bagur hasta las Canarias. Sí. Bueno, pues quedan algunos sitios autóctonos todavía. Entonces eso de unas patatas y unos pescados es una cosa tradicional. Llámase simitomba, es media vuelta, o sea, porque era un producto típico de pescadores que entonces cogían unas patatas y el pescado que hubieran pescado. A partir de ahí se pueden hacer sofisticaciones. Pues francamente merece la pena ir a tomar el simitomba ahí, al Bahía, en Tossa. Y luego si va a Andorra, en Andorra puede encontrar Jax, que es un señor muy maniático, que se enfada mucho si usted come mucho o no sabe pedir, y no se le ocurra discutirle y no tomar todo lo que diga. Tiene solo 4 o 5 mesas, hay que reservarlas con tiempo, y no se pierda los rollitos, que es una derivación del rollito chino, pero de Vietnam, pasado por cocina francesa, es decir, que entre los ingredientes del relleno lleva legítimo cangrejo ruso, que está el hojaldre hecho de maravilla, que se envuelve en una lechuga que se moja con los dedos en una salsa divina que hace Jax, y ahí, si tiene suerte y le cae el pollo al bambú, puede salir cantando ópera de ahí, y sobre todo, una de las más grandiosas tartas tatén que yo he tomado en el mundo. Porque las tartas de manzana tienen muchas especialidades. La única mala es la que se hace en España, que es un montón de crema con una basura por encima. Y aquí hay veces que se le queda la boca pegada. La tatén es una de las clásicas. Por cierto, Giorgio en Calafell hace una variante de la tatén absolutamente asombrosa. Y una de las mejores tatén auténticas. ¿Sabe cuál es la tarta tatén de manzana? ¿Cómo? ¿No sabe cuál es la tarta tatén de manzana? Es posible que la haya comido alguna vez, a lo mejor no relaciono con el nombre. Es todo manzana y está como caramelizada, como fea, como marrón. Porque el origen son las hermanas Tatén, que estaban preparando una tradicional tarta Tatén y se les cayó. Y la metieron otra vez en la cazuela al revés. Por eso queda tan divina. Le ha quedado todo el caramelillo de debajo encima. Sí. Y es todo manzana. Ahí es una de las más sublimes, en Jax, que es uno de los mejores restaurantes del mundo también. Sí. En Andorra se come muy bien, también está... Nunca vayan, si van a Andorra, nunca vayan a una cosa que se anuncia a la Borda del Avi, porque es un restaurante que pertenece a una cadena hotelera catalana que tiene la gran perfección de que con un asador de carne en la sala llegue la carne fría. No sé cómo lo logran. Y claro, francamente, tomar la carne fría, y tienen unos líos con los platos tremendos, ahí no vayan, pero hay otro que se llama Versalles, también pocas mesas, donde si les gusta el pato, la ensalada de pato es la más grandiosa que he tomado yo. Sí. Y van a llegar las noticias y llevamos 20 minutos hablando de comida, ¿eh? Sí, bueno, pues ahora voy a hacer la digestión. Bueno, Carlos, y ya no se me ocurre algún... No te preocupes. Algún restaurante en Camp, pero ya queda un poquillo lejos, sí, para después. Sí, mira, ya entonces, para terminar, ¿a dónde me... ¿En Madrid? Yo le puedo decir dónde es imposible comer bien y que no se me enfaden. En Canarias. Ya. En el Puerto de la Cruz, cuando voy al festival, decido comer en el hotel. Fíjese, para comer en el Hotel San Felipe hay que tener un hambre. O sea, un caso de necesidad. Carlos, aquí en Madrid, ¿a dónde me aconsejarías? Aquí en Madrid, uno solo. Jockey. ¿Cómo? Jockey. Jockey, ¿dónde está eso? Hombre, ya darle la dirección... No, yo le he dicho el Hispania por Areis de Mar, en Calafell. No le he dicho la calle de... No, era por orientar, el zona de Madrid. Bueno, pero me voy a quedar con el nombre. Entonces se llama... El de Madrid se llama... Como esos señores que van a caballo en las carreras. Sí, esto es. Sí. De acuerdo. Vale. De acuerdo. Bueno, Carlos. Bueno, pues entonces hasta otro rato. Vale, adiós. Adiós. Bueno. Pues aquí estamos, 20 minutos dándole a la comida, qué horror. Y ahora estamos en ese momento que no debe caber música, a no ser que tengan preparado Blue Velvet de la película, que es cortísimo. No sé qué decir, no puedo meter una música, no puedo meter otra llamada. Van a dar las 3, que serán las 2 en las Islas Canarias. Yo sé que en cuanto suene la sintonía quiere decir que ya he ajustado, que puedo dejar de decir chorradas, pero a mí me han provocado, a mí me han dicho lo de la comida, y repito, qué pena, el chorizo a la sidra del pabellón de Asturias de la Expo. En general se puede comer bien en la Expo, a todos los niveles, lo que pasa que de verdad, atraquen un banco antes de ir, hay mucho cajero automático allí, atráquenlo para poderlo pagar. Y sobre todo consigan toda España el chollo de un pase de temporada. Porque claro que es para Sevilla, pero la hemos pagado entre todos. Todos tenemos derecho a ese chollo. No quisieron a Bofill como comisario porque era catalán. Bofill tiene que entenderlo, es el único que lo puede comprender. Bueno, ya suena la sintonía y hasta dentro de un ratito después de las noticias. Thank you.